Señor Juan Carlos Junior, nuestro columnista de política y economía, además de historia, en el aire de la radio. ¿Cómo va, gato, Juan Carlos Junior? No, por favor, yo me miro al espejo y me veo un león, ¿eh? Oh. Bien, eso pasa mucho. Y mucho más en el mes de junio. Claro. En otro mes no tendría sentido, pero en este mes me siento un león. No hay ninguna casi duda. Toda la humanidad me menciona, Carlos. No hay ninguna duda. Un emperador se inventó un mes, se llamaba Julio César, y es el mes de julio. Así es. Otro emperador se inventó otro mes, era Augustus, y es Augusto, es agosto. Así es, que en realidad se llamaba Octaviano, pero bueno, se hizo Augusto. ¿Sí? Es para no quedar con el mismo apellido de Cintia, le pareció demasiado, por caballero, lo pensó un poco y dijo, no, voy a ser Augusto. Y entonces junio también tiene un mes, no son tantos los emperadores en este mundo con mes, ¿eh? No, efectivamente, sí. Bueno, mirá, quiero comentar algunas cosas de la economía y de la política que están en este momento, yo diría, surgiendo, emergiendo fuertemente, porque el gobierno, más allá del caso Vicentín, que es una decisión política fuerte, audaz, porque transita los carriles que la ortodoxia económica y política denigran, ¿no? Esto de intervención del Estado, soberanía alimentaria, utilidad pública, y mucho más en un ámbito de tanta concentración del como el ámbito el ámbito granario, ¿no? O sea, todo lo que es la tradición exportadora de la Argentina, que tiene una tradición oligárquica, así que esa es una gran visión. Pero hay un par de cosas más que están trayendo mucho ruido, mucha contradicción, y que tienen que ver con iniciativas del gobierno. Una es la lucha contra la inflación, y que el instrumento principal es la instrumentación de políticas de precios máximos, que al principio se hizo desde un Estado muy indefenso, porque fue desarticulado, pero en la medida en que se puede ir fortaleciendo todo eso, casi todos los productos hoy están siendo controlados por el gobierno en materia de precios, y entonces los formadores de precios están resistiendo, pero en definitiva el gobierno está teniendo éxito en ese sentido, y quizá el ejemplo más claro es el de la inflación que se anuncia en estos días para el último mes, que va a ser muy positiva. Se habla del 1,5, el 1,7, y bueno, estamos con un guarismo muy importante, pero ahí hay una fuerte lucha y una fuerte contradicción. La otra es el tema de la reserva de las divisas, que el gobierno tomó un montón de medidas para controlar a los exportadores, para controlar la subfacturación, la sobrefacturación, o sea, los mecanismos elusivos que posibilitan que salgan nuestras reservas. Y bueno, hay una fuerte reacción de los medios de comunicación que expresan a los grandes exportadores planteando, bueno, no vamos a tener la posibilidad de importar, de exportar. El presidente de la Nación, en una reunión con la mayoría de las grandes empresas, le dijo, ¿por qué no le dicen a sus gerentes que traigan los dólares que se llevaron y con eso entonces pueden pagar las nuevas importaciones? O sea, ahí hay otra situación de contradicción importante, el tema de la disputa por las reservas de divisa, por frenar la fuga, en fin, precios. El tema de la divisa y frenar la fuga, y bueno, y el otro gran tema, por supuesto, es el de la deuda, que la negociación de la deuda, que va de suyo, que del otro lado del mostrador, del otro lado de la mesa, tenemos grandes tiburones que están negociando con nuestro gobierno. Por lo tanto, ahí hay una disputa feroz, y que aquí está acompañada por sus voceros mediáticos que solapadamente le insisten al gobierno que arregle bajo cualquier condición. Pero bueno, en ese sentido creo que las perspectivas son muy buenas, estamos cerca de un arreglo. Pero en definitiva y redondeando, Poli, creo que el gobierno está con una fuerte iniciativa en temas muy cruciales para el gobierno y para la sociedad, y del otro lado, bueno, hay una reacción. Vos fijate la reacción frente a este tema de la yo diría de la nacionalización de Vicentín. Hay una reacción, yo diría, con furor del establishment, ¿no? Es verdad, y cuando se hace en España o en Alemania, los mismos medios de comunicación que hablan de chavismo en la Argentina celebran el rescate de las empresas por parte del Estado, ¿no? Es, si se quiere, una cosa esquizofrénica. Lo que está bien cuando lo hacen Macron y Merkel está mal cuando lo plantea en público Aníbal Alberto Fernández, ¿no? Sí, sí, porque siguen teniendo una suerte de concepto colonial sobre nosotros, semicolonial, ¿no? Porque hay cosas que hacen los grandes países capitalistas, como mecanismos de intervención del Estado. Alemania nacionaliza, estatiza Lufthansa, y eso forma parte de una lógica racional del capitalismo, y cuando se hace acá es, como decís vos, lo mismo que todo lo que sean regulaciones de precios, regulaciones de tasas de interés. No es que son medidas revolucionarias socialistas las que hace el gobierno, sino la recuperación de instrumentos de un Estado que defiende a su sociedad. Pero bueno, creo que estamos en un momento crucial de esa disputa, y que nos va a acompañar esa disputa una buena cantidad de tiempo. Mientras tanto, el presidente de la Nación, todo indica que tiene un apoyo importante de la sociedad, ¿no? Es verdad, ¿no? Va a ser el telón de fondo de todo este año y seguramente de los años por venir. En tanto, estamos hablando con Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación. Esta noche, de martes 9 a las 7 de la tarde, hay una nueva reunión online sobre un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando, una charla en vivo sobre comunicación, información y periodismo en escenarios de pandemia, con Yanina Alois, que es coordinadora del Departamento de Comunicación del CCC, y Natalia Vinelli, periodista militante, docente e investigadora, fundadora de Barricada TV, ¿no? Es interesante esto porque mucha gente que nos escucha y está buscando no solo información, sino también entretenimiento, puede participar a través de el Centro Cultural de la Cooperación y sus páginas online. Sí, efectivamente, martes y jueves tenemos estas iniciativas por Instagram, que, bueno, de los temas más diversos. Hoy está ese que decís vos, después tenemos temas de género, temas de cultura, de teatro, de política internacional. La semana que viene hay una que va a estar Atilio Borón y yo. En fin, tratamos de hacer un aporte desde lo virtual para, como vos decís, entretener y, bueno, y hacer un aporte cultural. Gracias, Juan Carlos. Chau, Carlos. Abrazo grande, Juan.